Los podcasts de Wikitoki. Wikitokiko podcastak. Los podcasts de Wikitoki. Wikitoki siempre me ha parecido que ha sido un lugar que se ajusta mucho a lo que entiendo como una vida que merece la pena, ¿no? O como un trabajo a tener. De alguna manera es como, dicho así, parece como algo que te ha llegado, pero en el fondo es algo que he ido construyendo, con lo cual hemos ido buscando, ¿no? Entonces, cuando digo como qué relación tengo con ello, no es como que me hubiera venido dados, pero para mí es importante poder contar con un espacio así, ¿no? En el que llegas y hay más gente, y hay más gente que tu organización de 5 personas o 6 personas, que también es un espacio en el que suceden cosas y hay otras conversaciones y hay otra riqueza, digamos. Y también un espacio en el que no tener la razón, no sé cómo decirlo, en el que las cosas no son como tú digas, sino simplemente como digamos, ¿no? Algo así. Con todo lo bueno y todo lo malo, o sea, toda la falta de muchas veces de ritmo, de claridad, de dirección, de bueno, pero bueno. Bueno, pues esto es parte de la diversidad de Wikitoki. Para mí Wikitoki es un experimento en el que me he metido durante 8 años, que cuando me inicié fue como una progresión lógica del tipo de prácticas artísticas que estaba llevando, ¿no? En relación a lo participativo y colaborativo, me parecía buena idea juntarme con personas de diferentes tipos de actividades, arquitectura, educación creativa, consumo, de comunicación e innovación social, para bueno, seguir experimentando, investigando sobre cómo podemos ir juntos, juntes de una manera mejor, ¿no? Tanto en lo laboral como en lo vital. Porque al final es un proyecto que es al principio puede parecer, o bueno, porque lo es un poco complejo, ¿no? El entender cómo funciona. Recuerdo que había, bueno, y siguen habiendo, pues bueno, muchos, el tema de los protocolos, ¿no? Muchos protocolos, cómo funcionan las cosas, los grupos de trabajo, el banco del tiempo, la manera de tomar las decisiones. Llevo Wikitoki desde el principio. ¿Vale? Supongo que estaba en la reunión en la que pensamos que había que pensar algo así y convocar una reunión. Y eso, no sé, eso es en el 2013, en el 2013, mayo. Vamos a decir que es como los seres, como los mamíferos, ¿no? O sea, en una criatura, los 9 meses que estás en el útero, ¿son vida o no son vida? Al final, formalmente, pues es como cuando tú naces y te llevan al libro de familia y te inscriben, pues entonces Wikitoki formalmente existe desde que se registra la asociación. Pero realmente todo el otro momento en el que el cuerpo se configura, además, claro, ahí sí que había un trabajo como muy intenso, ¿no? En la que el sujeto colectivo se construye, la gente, yo que sé, ahí hubo gente que estuvo y dejó de estar, o gente que se sumó, o gente que lo que se iba definiendo no se sentía reconocida en eso, o le hubiese gustado que fuese más, yo que sé, cómo, y entonces aquí un Wikitoki, pues era la primera vez que se hacía uno. Tampoco es que Wikitoki sea tan diferente de otras entidades que existen, ¿no?, en el mundo, pero bueno, sí tiene sus particularidades, y es cierto que no hay tantos, aunque no somos nada tan excepcional, tampoco somos algo tan común. Y luego sí que además era como intentar de que lo que saliese tuviese que ver con lo que los propios agentes que había iban construyendo, ¿no? O sea, no era, yo qué sé, por ejemplo, en estas redes de cosas así relacionadas con innovación y tal, por ejemplo, el hub, ¿no? Los hubs. Hay una red internacional de hubs. Podríamos haber decidido ser un hub y habernos sumado a esa red, ¿no? Que ya, por ejemplo, cuando Eutokia, ese proyecto anterior, ya se tuvo ese debate. Aquí, para bien o para mal, que son cosas que nunca tengo claras, decidimos ser otra cosa, ¿no? Como más propia, más autónoma, más... Para mí sí que, además, es un proceso que llevaba mucho tiempo. O sea, a mí una cosa que me parece como... Esto fue hace 8 años o 9, no me acuerdo ya. Es como que cada vez tienes menos tiempo. O cuando vas construyendo más la cosa, cada vez le dedicas menos tiempo. Al principio, teníamos reuniones ahí larguísimas, de estas así de dar vueltas a las cosas, muy poco resolutivas porque estabas como intentando ver qué hostias eras. Y en cambio, luego, cada vez más tenemos como menos reuniones, menos tiempo que dedicar, menos, ay no, parece que todo tiene que en cambio ser ya como súper operativo, ¿no? Ahí hay como un cambio, ¿no?, de perspectiva que supongo que es natural, que se da así, me inquieta. Y el tiempo es una inversión, ese es el problema, que a veces lo que hacemos es invertir el tiempo porque creemos que es lo que es gratuito. Como no tenemos capital económico, decimos, vamos a invertir el tiempo. Pero es que el tiempo también es capital económico. O sea, eso es la quizás no sepa exactamente todavía lo que es Wikitoki, pero sí sé que me hace sentir bien, que te hace sentirte arropado y bueno, con un montón de cualidades súper positivas y diferentes que creo que tienen su valor y que también aporta, ¿no?, pues a decir, bueno, pues es que este tipo de encuentros es una inversión, pero realmente me está nutriendo tanto y me va a aportar luego en otras tantas cosas que está guay y que tiene un valor más allá de lo propio tangible, así que encantada. Y entré porque, bueno, yo conocía ya muchos de los proyectos que estaban en Wikitoki. Conocía también Wikitoki en sí, pero claro, lo conocía desde fuera y me intrigaba bastante el proyecto porque sabía más o menos qué era, pero en realidad no sabía muy bien qué era. Y bueno, me parecía un espacio, me intrigaba, me parecía un lugar donde habían proyectos muy interesantes, chulos, no sé, que pasaban cosas ahí que de alguna manera me atraía, ¿no? Y creía que tanto a nivel profesional como a nivel también personal me podía aportar cosas. Bueno, me acuerdo que conocía ya a Chelu y a Richie y me acerqué un día a ellos y les dije, oye, hay sitio, me gustaría entrar en Wikitoki, ¿cómo va?, ¿no? Y un poco así fue. Hemos movido varias veces o sea, han habido cambios sustanciales importantísimos, pero sí que cuando yo entré se acababa de ir Tipi, creo, entonces reestructuramos como el espacio, entonces me hicieron un hueco a mí también entonces reestructuramos un poco las mesas, sobre todo en esta parte más de los chokers. Y luego también cuando se fue Urban Bad, que estaba aquí donde está ahora Irity Cat, también hicimos como un cambio bastante grande, o sea, el cambio de espacios ha habido dos, tres o así desde que yo llegué, porque ha habido como una rotación de personas. Ha habido como menos equipos de trabajo, o sea, se han ido dos equipos de trabajo, pero sí que han venido a los equipos de trabajo, han crecido un poquito. Pero toda la parte más pública o más de la comunidad, que es como lo de la entrada, sí que sigue, eso sigue parecido. Bueno, ha mejorado en diversidad de plantas, de cuando Chelu nos llama la atención de que hay que hacer como el ausolán para cuidar a nuestras amigas las plantas. Y ahora sí que tenemos un poco más de diversidad. Y luego los libros planta también le dan un toquezazo de Sayoa. Las pinturas del baño también, las hemos limpiado y vuelto a pintar varias veces. Pero eso no son cambios sustanciales, pero sí que un poquito. Yo me he movido de espacio también varias veces, no siempre he estado trabajando en el mismo lugar. Y cuando se reflexiona, pero bueno, ya podemos tener cosas. Sí, o sea, ahora es el momento de pensar un poco y empezar a elegir y empezar a tratar más. A ver, es que esto me gusta. Que hay en Bilbao para el apoyo del emprendimiento. ¿Qué hay que se podría mejorar? O sea, ¿qué hay que se debería mantener, que se podría mejorar o hacer nuevo? Sí, pero me dicen cuánto era, pero un poco ahí como las aportaciones y tal, así. Ahí había que haber sacado una gente. Yo, hola Tuco, muy mal Cicerones, muy mal Cicerones, oso charto. Lo que pasa es que... Bestial está como en Arraña. Ya, ya. Madre mía, voy a ver, está bien, está bien. Madre mía. Esto no lo hablaba ahí. Yo me comí eso, ¿no? Es el mogollón, ¿eh? Me toca la a ver, ¿no? ¿A este yuca? O sea, vamos. Yo creo que no hubiera habido, no hubiera habido mucho. Sí, a ver, luego a veces también nos autolimitamos. A ver, a la hora de estas galletas a saco, ¿no? Bueno, no sé, que son muchas, creo. No, nunca. Hay que contar cuánto tiempo dura. Oye, Javi, no sabía su favor de un mes y tatatá. Y es que aún vaya a negocio no embotea. Y luego, si no embotea Beteta, bueno, va, un niño, eso es escato. Ya, todo el mundo preguntando por las galletas. Cuando dices que no sur, que no se come, que le eches para los perros, es que huele muy a la gente. Alguna vez que hay algo. Hombre, tres duran las rocas. Ya, el tercero está la roca. Bueno, yo podría comerme eso. El tercero es por respeto, cojo un enlace y te... Que Pablo Caldeto suena. Ya, Escalia, Cadena y San Gonzalo. Ya, vaya. Está famoso, ¿eh? Porque... Pues decidí entrar a Wikitoki, claro, yo en realidad soy empleada. Hombre, para mí es mi trabajo. Me gustó como el planteamiento de Wikitoki, conocí a algunas de las personas un poquito y me parecía gente como interesante con la que podía aprender, seguir aprendiendo. Que siento como la comunidad de la gente de Wikitoki. Somos Canica, un colectivo que a través de la arquitectura, el diseño y el urbanismo buscamos una transformación positiva en la relación de las personas con el entorno que habitan, para avanzar hacia un territorio equilibrado, inclusivo y sostenible. Nuestro ámbito de actuación se centra en los contextos rurales e incorporamos todos los proyectos la participación de la población local. Intentamos que cada proyecto sea una oportunidad para experimentar, investigar, reflexionar, jugar, empatizar, conversar y soñar en colectivo desde, con desde y para todas. Iritikat Cooperativa. Tokiko garapenerako estrategiak garatzen ditugu. Tokiko garapena sustatzeko espazio, prozesu eta estrategiak sortzen dituen kooperatiba multidisciplinarra gara. En Montreal 34 analizamos y visualizamos datos para intentar entender bueno, pues todo tipo de transformaciones urbanas, sociales o culturales y también a la vez programamos y ponemos en funcionamiento infraestructuras digitales para fomentar la comunicación o habilitamos espacios de encuentro o para crear estructuras autónomas y de todo tipo y compartimos y trabajamos con software libre. Soy Violeta Cabello. Me dedico a investigación en sostenibilidad y política ambiental a través de metodologías colaborativas. Ni Iker naiz eta datu ingenieritzan nabil. La ingeniería de datos es una mezcla entre mecánico y arquitecto de redes e infraestructuras donde habitan los datos. Mis tareas principales son el procesamiento y cuidado de los datos. Y por supuesto, trabajo con software libre y comunitario. Hola, nosotras somos PC Studio. Somos un equipo de arquitectas que realizamos proyectos de arquitectura, urbanismo y diseño participativo, ecológico e inclusivo. Realizamos proyectos que van desde el diseño participativo de espacios públicos, involucrando a las futuras personas usuarias en el diseño del espacio, hasta generar que estos mismos espacios reduzcan el consumo de recursos de energía e incluyan comunidades vivas. Además, también realizamos proyectos de rehabilitación de espacios y de edificación, como por ejemplo viviendas ecológicas o ecoviviendas. Además, realizamos también proyectos de participación ciudadana, tanto a nivel territorial como para la mejora de toma de decisiones respecto de políticas públicas. Y por último, asesoramos a entidades, realizamos proyectos de consultoría creativa en las cuales asesoramos para la generación de programas, sobre todo vinculados a la sostenibilidad, el diseño, la colaboración y la innovación. Colabora Bora, estamos en el barrio desde hace bastantes años, trabajando en el barrio. Somos una de las organizaciones que forma parte de Wikitoki desde el principio. Somos una cooperativa pequeña de iniciativa social. Que nos dedicamos a diseñar entornos y procesos colaborativos, como articular ecosistemas de innovación, sobre todo relacionados con innovación ciudadana, innovación social, cambios de modelos organizativos. Para ayudar a organizaciones a enfrentarse a sus retos, ¿no? Que tienen que ver desde un plano más organizativo, de innovación como organizativa, o aspectos más de enfrentarse a hacer nuevos servicios o nuevos planes estratégicos o cuestiones así. Y también pues está lo que hacemos muy, muy insertado dentro de lo que se entiende como innovación social. Y tratamos de trabajar mezclando ámbitos, agentes diversos, disciplinas, entre la participación ciudadana, la economía solidaria, el diseño, las prácticas culturales y creativas, tratando de mezclar todo eso para ver si desde esa mezcla salen como otras maneras de hacer, de pensar, de estar juntas. Tenemos como formas de trabajar tres vectores, digamos, lo co, lo re y lo trans, que bueno, ya sería como otro desarrollo, pero es, digamos que esa es nuestra forma de trabajar. Me llamo Sayoa Olmo, el nombre de mi estudio es Ideatomics y me dedico a hacer proyectos artísticos en los que experimento con las relaciones entre personas, con los contextos, con agentes de diferente índole y son proyectos que se suelen materializar pues, en acciones grupales performativas, dispositivos de interacción, creaciones colectivas y para realizarlo pues echo mano o intento también profundizar sobre la idea de tecnología blanda, tecnologías que tienen que ver con lo comportamental, lo comunicacional y lo organizacional. Soy Laura Fernández, soy periodista autónoma y especializada en innovación social y tecnológica. Realizo contenidos escritos y también audiovisuales especializados a través de mi proyecto La Transmisora. Y en Wikitoki me encargo de temas de comunicación y de los canales de social media. Aquí un trocito de histeria. Histeria. Nosotras nos dedicamos a mezclar artes con transfeminismos y disidencia sexual y de género. La wikicracia es un modelo de gestión que se basa en la sociocracia y que tiene que ver con distribuir las tareas y las tomas de decisiones. Funciona en torno a círculos. Cada círculo de gestión se centra en una serie de temas o ámbitos de actuación y luego hay un círculo, digamos, donde se reúnen personas que vienen de cada uno de esos círculos temáticos y es el círculo de coordinación. Es interesante el tema de los enlaces, ¿no? Pues que hay, de cada círculo van dos personas, una que va en nombre de ese círculo y otra que, digamos, tiene que recoger lo que viene de Wikitoki para llevarlo a ese círculo. Y digamos que también tiene cosas interesantes como las decisiones, como más vamos a decir, por consenso, ¿no? Y luego también como los candidatos, o sea, es que tú no te nominas como candidato para hacer algo, sino que es el propio grupo el que te elige a ti. Eso me parece que son pequeños cambios en cómo estamos acostumbradas, ¿no? No es que te presentes voluntario, no, es que la gente tiene que decidir que tú eres la persona adecuada para eso, ¿no? Y tiene que ver con eso, pasamos de ser un modelo más asambleario a un modelo más sociocrático, también tratando de no poner todo ese espacio de decisiones en la la asamblea. Ahora creo que estamos en un momento de que no todo es gestión y luego hay que hacer las cosas, y entonces como todo se basa en los círculos de gestión, es como que a veces las tareas luego de ejecución quedan sueltas o quedan colgando de ese propio círculo, y eso creo que tenemos que mejorarlo. Pues en esta andanza, ¿no? A lo largo de los años en Wikitoki he vivido tanto el sistema asambleario como el sistema de Wikicracia para organizarnos. Creo que el sistema asambleario que teníamos estaba bastante, digamos, avanzado, ¿no? En otros colectivos por los que había pasado, diría como que no lo teníamos tan evolucionado, ¿no? Y pienso que las asambleas funcionaban bastante, bastante bien, ¿no? Con todos los roles que teníamos repartidos, que nos repartíamos al inicio y que prestaban atención tanto a lo productivo como a lo reproductivo. Y bueno, en el cambio al sistema wikicrático, pues tiene también sus bondades, ¿no? De que no todos tenemos que estar en todas las decisiones, y luego esos momentos más de juntarnos todos, ¿no? De manera más puntual en el año. Lo que más me gusta de la wikicracia, que en realidad Era lo que más me gustaba de Wikitoki cuando lo conocí, porque ya tenían las asambleas. Como que tiene unas pautas, lo que más me gusta de la Wikicracia es que tiene unas pautas sencillas que si se siguen funcionan. El consentir, ¿no? El no tener que estar todos de acuerdo en todo al 100%, pero sí, pues bueno, consentir aquellas cosas que nos dejan vivir, ¿no? O bueno, esas decisiones que aunque no estemos de 100% de acuerdo, pues podamos convivir con ellas, ¿no? Luego también, por ejemplo, hay mucha gente en temas de innovación ciudadana que está en modelos más adocráticos, que se llaman, que son como se crea una estructura para acometer un reto concreto. Y ahí también hay un debate sobre si cosas como la sociocracia generan demasiada, vamos a decir, burocracia todavía incluso, frente a otros modos que pueden ser más ligeros. Y ahí está este debate, ¿no? ¿Cuánto de estructura, cuánto de gestión necesita una comunidad para poder funcionar, ¿no? Un ejemplo, que creo que al trabajar en grupos o con personas es muy importante. Tú puedes llevar tú o tu equipo, tú puedes detectar una necesidad o llevar una propuesta a una reunión de uno de los círculos o en cualquier espacio, y está como súper bien. O sea, la wikicracia te marca que lleves la propuesta formulada, y que lleves la propuesta formulada de una manera clara, concisa, y que lleves información complementaria para quien quiera revisar esa propuesta. Entonces, supuestamente, el orden del día se manda con tiempo, todo el mundo va con ya más o menos sabido los temas que se van a tratar, los que son decisivos, los que son informativos. Si un tema decisivo tú no lo controlas, tienes tiempo para mirártelo, si alguien ha formulado la propuesta de una manera clara y con links de información extra. Y lo que está bien es que no se vota, que es por consenso, como en muchos otros colectivos que yo participo. Y esa propuesta hay como que readaptarla a que esté hasta que esté al gusto de todas. Que eso al principio lo hacíamos como súper bien y súper estricto, y ahora estamos un poco más dejándonos llevar como por la operatividad y por este punto teníamos marcado que duraba 10 minutos, llevamos 20, venga peña. Digamos que hay algunas cosas que echas en falta de ese sistema más asambleario, como ese sentido de que mensualmente o cada 3 semanas te veías todas las caras, ¿no? Y que en la Wikicracia está más repartido, y en el Wikicrático diría que es interesante, pues bueno, pues quizás mayor agilidad, ¿no? No todos tenemos que estar en todos los asuntos, ¿no? Me gusta que se hayan hecho eso, ¿no? Círculos de decisión autónomos. Me gusta también la idea de que, o sea, ser capaces, que bueno, tampoco creo que sea tan difícil, de ceder la capacidad de decisión a otras personas. No todo el mundo tenemos que saber de todo lo que ocurre ni decidir sobre todo lo que se decide en Wikitoki. Eso me gusta. La agilidad que eso conlleva también, ¿no? Y luego otra cosa muy guay de la Wikicracia, que antes hacíamos más. Antes, cuando había reuniones de círculo, siempre oías 2 o 3. Porque supuestamente que cuando tomas una decisión hay que celebrarla, pero celebrarla literal. O sea, había que aplaudir, no sé qué. Y es una manera de hacer como las decisiones divertidas. Y si realmente se ha llegado a un consenso, pues todo el grupo tiene que estar contento, ¿no? Entonces, eso estaba como guay. Y ahora, como un poco más rápido, no lo hacemos tanto, pero... Me gusta gusta el ejercicio de escenarios porque creo que la comunidad que forma Wikitoki ha sabido contestar a la pregunta y colocarse en un lugar, ¿no? Que no era el lugar en el que cada una de nosotras igual hubiese estado, sino es un lugar que ha encontrado la comunidad. Creo que ese lugar tiene sentido, ¿no? Esa especie de conseguir ofrecer juntas servicios o hacer cosas juntas que ofrecer a otras. O creo que eso tiene sentido. Creo que estamos haciendo experimentos para intentar hacerlo. Los experimentos, pues, son difíciles, como todo experimento. Claro, siempre pasa que tú dices, joder, esto si lo estuviese haciendo yo solo, sería mucho más rápido, sería mucho más eficaz. Aquí se produce mucho gasto de energía, mucho rozamiento para llegar. Incluso lo que estamos proponiendo es peor de lo que hubiese propuesto un agente solo. Puede ser. Pero es porque estamos siendo capaces de abordar el experimento y espero que al haber hecho 5 experimentos, ¿no? 5 prototipos, ir haciendo prototipos, cada vez lo vayamos haciendo mejor. A mí que me gustaría que Wikitoki no sea autorreferencial, o sea, no piense como en el escenario 5 hacerlo solo con agentes de Wikitoki que son Wikitoki. Eso me inquieta, ¿no? Como tú estás poniendo mucha energía en construir Wikitoki, es como que solamente puedes hacer cosas con gente que están también dentro de esa organización y que están gastando la misma energía que tú. O que los retornos que genera Wikitoki solo son para los que están ya invirtiendo energía en eso. Entiendo que eso tiene lógica, pero es una lógica que no me gusta. Sobre todo además porque creo que incluso en términos de rentabilidad tampoco es la mejor, porque te limita siempre a trabajar con lo que ya eres y no con lo que necesitas ser. Se plantearon como 6 escenarios posibles para ver dónde se quería situar cada agente referido a cada equipo de trabajo. Entonces, misteriosamente, porque yo creo que se pensaba cuando se diseñó la dinámica que iba a haber como más diversidad, estaba casi todo el mundo bastante alineado entre el escenario 5 y el 6. Y cuando íbamos como a trabajar eso en Corditoki, se vio que tampoco había que hacer muchas cosas, porque realmente lo que había que hacer era acabar de afianzar el 4, que era más o menos lo que somos ahora, pero un poco más ordenados aún, e ir avanzando hacia el 5, que era el de alianzas, pero ya con una estructura mejor. Entonces ahora en lo que se está trabajando es hacer, o sea, se ha hecho como un prototipo de cuando llegue una oportunidad de trabajo entre varias agentes de Wikitoki. Se ha hecho como una ruta de cómo gestionar ese servicio que se solicita. Puede ser servicio, puede ser proyecto, puede ser una convocatoria, pero bueno. Lo que ha pasado es que antes de que tengamos el prototipo hecho ya nos están pidiendo cosas. Entonces vamos un poco al corre-corre. Entonces Wikitoki está como ahí. Hablando sobre la quintuple hélice, que acoge a diferentes agentes, también está la parte del entorno, y creo que es muy importante y que me gustaría que Wikitoki se fijara también en el entorno, en lo que sucede alrededor. Lo que aportaría a Wikitoki sería la parte de cuidados, la parte de conocer lo que nos rodea. Me imagino Wikitoki dentro de 10 años con un modelo de organización y con un enfoque mucho más perfilado y ajustado a los objetivos de los agentes que forman parte de él. Digamos que sería como la evolución lógica de los escenarios a los que estamos yendo ahora, en el que se ha dado importancia en el proceso para llegar hasta allí, a, no solamente a lo que se hace, sino también a lo que no se hace, ¿no? Para que las vidas de las personas que están dentro del proyecto sean sostenibles y no solamente sujetadas por el entusiasmo, ¿no? Sino que realmente las actividades que se hacen repercuten de una manera como directa en cada uno de los socios, ¿no? Intento como, pues desde esta postura como de activista, con otra perspectiva, miradas críticas, no sé qué, pues como empujar un poco a ese Wikitoki y que sí que comparto esa parte, ¿no? Como que en realidad tenemos que estar como todos esos agentes detrás empujando y compartiendo como esa mirada, ¿no? Y que Wikitoki sea muchas veces como un poco esa guía, que establezca un poco el camino, ¿no? Y acoja a todos esos agentes y que todas juntas pues podamos realmente seguir desde ahí, ¿no? Desde ese empuje hacia los objetivos compartidos. Los escenarios de Wikitoki, yo creo que estamos en un momento bastante interesante de Wikitoki. Bueno, cada momento pues ha tenido un foco. Y ahora es un poco como construir un futuro más común de Wikitoki, en el sentido de que si hasta ahora hemos estado como juntas cada una con su proyecto, ahora es como buscar la manera de alguna forma de ser más Wikitoki conjunto, ¿no? De cara al exterior también. Y bueno, es un ejercicio complejo, que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Ahora estamos justo practicando con el primer proyecto de eso, ¿no? De ofrecer Wikitoki hacia afuera. Y bueno, pues en esas estamos. A mí me parece interesante todo este proceso. Creo que también van a salir conflictos, porque al final, pues bueno, una cosa es compartir el espacio y bueno, el tiempo que ponemos al común y tal, y otra cosa también es, pues bueno, trabajar juntas de verdad. Y ahí, pues bueno, hay muchas cosas a trabajar, ¿no? A ver cómo nos encajamos. No sé, es como un reto. Pues nada, que vaya muy bien. Que no me enrollo más. Eso. Yo es que soy un pesado. Me ha parecido muy bueno. Por aquí, palabras para tus oídos y para el resto de tus sentidos, husmea en nuestra web. Suscríbete a nuestra newsletter y acompáñanos en Twitter e Instagram. Guase guztiak batera. Estamos en el barrio San Francisco. En Bilbao. En Bilbao. Cómpliceak, beti ongi etorriak.